Oye, aquí comienza una canción para jugar con el cuerpo. ¡Vamos! El pie derecho aquí, el pie derecho allá, el pie derecho aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey y una vuelta tú darás y ya no sabrás bailar. El pie izquierdo aquí, el pie izquierdo allá, el pie izquierdo aquí, sacudiéndolo muy bien. Harás el hockey pokey y una vuelta tú darás y ya no sabrás bailar. La mano derecha. Mira, ya hemos probado con los pies y con las manos. ¿Qué te parece si ahora probamos algunas cositas diferentes? Dale. Ven, comencemos ahora mismo. Con la cabeza aquí, con la cabeza allá, con la cabeza aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el monkey monkey, una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar. Con todo el cuerpo aquí, con todo el cuerpo allá, con todo el cuerpo aquí, sacudiéndola muy bien. Harás el monkey monkey, una vuelta tú darás y ya lo sabrás bailar. Bueno, todo esto ha estado muy divertido. Ojalá lo hayan disfrutado mucho. Nos veremos en la próxima canción.